Volviendo a la actualidad local, vamos a quedarnos durante los próximos minutos hablándoles de nuevo de buenas noticias en relación a empresas del sector marroquinero. Por cierto, que ayer a través de las redes sociales ya les avanzamos el premio, esa mención especial que ha recibido la empresa marroquinero ubriqueña Hermepiel dentro de los premios PYME Cádiz 2021. Y que, bueno, pues en concreto dentro de lo que es la provincia de Cádiz y en la modalidad sobre todo de empresas premiadas por su capacidad para adaptarse a la situación de pandemia vivida durante el pasado año, pues ya decimos que en este caso la empresa marroquinera Hermepiel era una de las premiadas. Acto de entrega de esos quintos premios PYME Cádiz 2021 que tuvo lugar en la jornada de ayer. Hoy ha sido imposible contactar con ellos, no podíamos hablar, pero conversaremos en la jornada de mañana en principio para, bueno, pues también, por supuesto, darles la enhorabuena. Y en ese sentido, en este marco de noticias destacadas en el ámbito del sector marroquinero, también queríamos en la jornada de hoy. En este caso, llevarles la participación de una empresa ubriqueña dentro de lo que es la Semana de la Moda de Andalucía 2021, que está teniendo lugar durante estas jornadas en distintos puntos de la geografía andaluza, en distintos lugares, entre ellos Carmona, y dentro de las empresas seleccionadas ha habido una firma ubriqueña de marroquinería que por tanto ha representado a nuestro sector dentro, ya decimos, de ese programa de desfiles. Se trata de la firma LOA. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Carlos Javier Olmedo, como saben, director creativo y fundador de LOA y también de la firma Mr. Handcraft. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con Carlos, que ya hablamos meses atrás por la selección de un bolso de LOA para formar parte de la exposición itinerante Artesanía con A de Andalucía. Y dentro de este marco, Carlos, cabe destacar también, en este caso, la selección de LOA, pero para los desfiles, las distintas actividades que se desarrollan dentro de la Semana de la Moda de Andalucía, como decíamos, y el lunes pasado, en concreto, tenía lugar ese desfile, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, el lunes pasado, a través de la Junta de Andalucía, que promociona la marca Artesanía Hecha en Andalucía, pues hay distintas líneas y entre ellas pues está participando directamente y dándole un valor y un hueco a la artesanía Hecha en Andalucía. Y ahí estábamos nosotros. LOA que ahora lo vamos a ir comentando porque son múltiples las grandes noticias, tanto en el caso de LOA como de Mr. Handcraft. Me decías, ¿no, Carlos, que estáis en un momento de auténtica ebullición, ¿no? Estamos en racha, sí, exactamente. Una cosa lleva a la otra y bueno, estamos muy contentos de poder estar en estos sitios y que nos reconozcan el trabajo de nosotros por la creatividad y también por el buen hacer de los artesanos. Antes que nada, además, me decías, ¿no?, que querías volver a insistir y algo que le trasladabas también a otras empresas ubriqueñas, la importancia de estar dentro de lo que es el registro de actividades artesanas de Andalucía, ¿verdad? Exactamente. Eso es una cosa que nos pertenece por derecho, que a través de la Junta de Andalucía, pues claro, están trabajando, están dándole el lugar que ya se ha trabajado desde hace años también, pero ahora se está poniendo en valor el Made in Andalucía, el trabajo hecho en Andalucía artesanal, tanto de la madera, de la joyería, de la costura y para nosotros en la piel. Así que como taller artesano inscrito en el registro de artesanos de Andalucía Exactamente. y dentro de lo Desde que. el CAD de Ubrique, por ejemplo, te pueden ayudar a solicitar esa inscripción. Entonces ellos, a través de una serie de pautas y de cláusulas que tienes que ir rellenando y ellos van viendo si estás acreditado para tener la carta de artesano o no, o te falta algún documento, alguna cosa, detalle. Y bueno, ellos te ayudan desde allí y nada, y recibes tu carta de artesano y ya con eso te da, digamos, derecho a poder participar en diferentes eventos y diferentes situaciones que hay que organizaciones de la Junta de Andalucía. En ese sentido, ¿no? Cabe destacar la 14ª edición de la Semana de la Moda de Andalucía. Existía la posibilidad, vosotros que presentabais vuestra candidatura y erais una de las empresas elegidas. Exactamente. Según nos han comentado los organizadores, CODE 41, y a través de la línea abierta de Artesanía Hecha Andalucía, fueron más de 80 empresas que se presentaron para optar a participar en la Semana de la Moda Andalucía, y bueno, solamente han estado 14 y entre ellos nosotros. Estamos muy contentos, la verdad. Así que ya, por sí mismo, desde luego es un reconocimiento. Hay que decir que 14 empresas fueron, como nos comentabas, esas empresas, las participantes de distintos sectores, ¿no? Me decías, desde la joya hasta el mantón de Manila, representando a la artesanía andaluza, ¿no? Exactamente, diferentes líneas para diferentes tipos de artesanía. Ahí había vestidos de novia, con encaje, había mantones de Manila, había pendientes de oro, bordados, todo con hilo y con metal. Estaba nuestro trabajo también artesanal de piel. En fin, había varios artesanos, diseñadores, con sus propuestas, con sus negocios, que de manera de pasarela, de manera de desfile, pues se representaban sus productos con las modelos. Y en el caso de lo que es la industria marroquinera, pues debía, desde luego, haber representación ubriqueña, y en ese sentido cabe destacar, ¿no?, la presencia de Loja, que por tanto, sí, bueno, pues ha puesto también ahí sobre la mesa la importancia del sector marroquinero, si hablamos de artesanías andaluzas, ¿verdad? Exactamente, nosotros, pues claro, es algo que venimos trabajando desde hace décadas, ¿no?, aquí en Ubrique, quizás con una línea más a la industria, a las marcas con grandes cantidades. Y pues ahora también se está poniendo en valor estas empresas que están surgiendo, que apostamos por la artesanía, que ya nosotros lo estábamos trabajando antes aquí en Ubrique, como digo, pero bueno, lo ponemos en valor. Y bueno, es verdad que también el acuerdo que tenemos con el Real Jardín Botánico de Madrid, reproduciendo la obra de José Celestino Muti, son dibujos que tienen un carácter en el mundo de la ilustración científica muy importante, y nosotros estamos trabajando con la piel, y bueno, eso pues claro, ese desarrollo y el trabajo conjunto con la litografía y la botánica junto con la piel, pues claro, esto está gustando y es algo que no se ha hecho nunca y bueno, están dando nuestro sitio. Y precisamente, ¿no?, una expedición botánica, la denominación de la colección que presentabais el lunes en el Alcázar Puerta de Sevilla de Carmona. Exactamente, sí. Hemos presentado también otros modelos que hemos sacado nuevos también, los cuales esperemos que le guste a la gente, y trabajamos desde hace un año, justamente en la pandemia, con esta colección de la expedición botánica 2.7, y bueno, estamos muy contentos con el trabajo. Ahora, de hecho, estuve la semana pasada en Madrid reunido con el director del Jardín Botánico allí, y tenemos la exclusividad para 5 años, que falta nada, 4 cláusulas para terminar el contrato, y nos van a dar la exclusividad en piel. Y además tenemos también 12 modelos nuevos de plantas para poder trabajar también en la colección nueva. Así que es un proyecto de presente, pero también de futuro lo que se está trabajando, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ya tenemos la primera presencia en el Real Jardín Botánico de Madrid, y estamos trabajando con el Jardín Botánico de Nueva York y junto también con el Jardín Botánico de Montreal, en Canadá. Y esta semana hemos recibido la buena noticia de que vino una delegación de Colombia al Real Jardín Botánico cuando yo estaba allí, y pude conocer al embajador de Colombia en Madrid, y le encantó la colección de Muti en piel, y bueno, su señora compró un bolso, los compañeros que estaban por allí también de la delegación colombiana compraron varios bolsos, y estamos encantados y quieren los productos también de nosotros, de Loa, los quieren también en Jardín Botánico de Medellín. Como te decía, como sabemos, la expedición botánica del Reino de Granada del siglo XVIII, esto es un trabajo que hizo José Celestino Muti en Colombia. O sea, todas estas plantas, toda esta botánica representada en piel, son plantas de Colombia, ¿vale? Entonces, Colombia era española antes de las guerras de la independencia, y claro, todo el material. Entonces, Colombia tiene muchísimo, muchísimo reclamo por José Celestino Muti, por este gaditano. Hay parques, hay colegios, incluso hay un aeropuerto que se llama José Celestino Muti, como te digo, colegios, hay un museo de botánica también allí muy importante en Bogotá y en Medellín. O sea, allí adoran el trabajo de la botánica del gaditano José C. de Trinmuti. Entonces Colombia tiene mucha relación, aunque toda la obra se quedó en Madrid, pero Colombia tiene mucha relación con la obra botánica. Pues como estamos viendo, un proyecto que por tanto tiene muchísimas posibilidades, ¿verdad? Que se están abriendo de cara al futuro, junto a otra serie de jardines botánicos a nivel mundial. Estaremos muy atentos, desde luego, a esta colección y a esas posibilidades de cara al futuro. Pues sí. Todo sí, ello. Así estamos, y bueno, esto va poco a poco, porque también los trámites son algo lentos, pero bueno, estamos ahí, la intención es buena, el producto es precioso y nada, a defenderlo y a venderlo bien. Y por ejemplo, bueno, pues un buen escaparate también, representando a la marroquinería ubriqueña, como decimos, este pasado lunes en la Semana de la Moda de Andalucía. ¿Qué tal fue el desfile, por cierto? Pues la verdad que fue bastante, para nosotros fue la primera vez, porque nosotros, como tú conoces, trabajamos para firmas del sector del mundo de la moda y demás, pero nosotros directamente no estábamos nunca en un desfile. Uh-huh. Yo lo conocía por años anteriores en otros trabajos, pero no directamente con mis productos. Es muy emocionante, es muy bonito las sensaciones que se respiran, ver a los modelos caminar con tanta gente alrededor, apreciando, echándole fotos, haciéndole vídeos, interesados en tus productos fabricados en Ubrique. Cuando hablas de Ubrique, la gente se pone contenta y saben, incluso la gente joven, que me quedé un poco sorprendido, ¿no? Cuando digo, bueno, esto, pero la gente joven, los modelos y demás conocían Ubrique por el tema de la piel, o sea, que es algo que suena, Ubrique es piel, Ubrique es moda, y yo creo que es algo muy bonito. Aparte, Carmona apuesta por promocionar también su legado histórico, su patrimonio histórico, cultural, en lo cual allí en las puertas de Sevilla, que son un castillo árabe precioso, en un entorno muy bonito, muy andaluz, y lo cual favoreció también a producir las obras de cada artista, de cada diseñador. Pues Carmona, que ha cogido ese desfile y que protagoniza junto a Málaga, si no me equivoco, Córdoba y Sanlúcar de Barrameda, los distintos escenarios, ¿verdad? Exactamente, haciendo un tour por todas estas ciudades que tú bien mencionas, y bueno, cada ciudad pues tiene también su representación con su diseñador de su lugar, y en Córdoba, que digamos, Carmona es un poco la sede de todo, pero después también hay días que van sueltos por otros lados. Y bueno, ahí hay que destacar también el número de participantes, de visitantes, en fin, es un evento que gusta, y hay muchísima gente detrás organizando todo esto y poniendo en valor el trabajo de gente joven, de gente ya consolidada, y bueno, estamos ahí nosotros también. Pues a destacar, sin duda, pero además no es la única buena noticia, Carlos, porque también hace unos días conocíais que habéis sido seleccionados, por ejemplo, a través, en este caso, de la firma Mr. Handcraft, por la provincia de Cádiz, para los premios ALAS 2021 que impulsa Extenda, ¿no? Exactamente. A través de Extenda venimos trabajando, Juan Carlos, ya de hace unos 3-4 años en diferentes misiones. Hemos estado con ellos trabajando en Milán, hemos estado también recientemente en Japón en agosto. Tenemos prevista la visita a Corea dentro de una semana. Todo esto está surgiendo a través de Extenda, y claro, ellos son conocedores bien de lo que están haciendo las empresas andaluzas, y nosotros por Cádiz pues estamos apostando por Extenda como manera de, como vehículo para transportar nuestros productos a otras ciudades, a otros países del mundo, y bueno, eso está dejando también su sellito de mes a mes, de actividad tras actividad, y bueno, eso también porque se ha quedado ahí, y eso lo han valorado, y ellos saben los números, y nosotros nos han llamado, y bueno, nos han presentado también la candidatura, porque nos vieron que éramos dignos merecedores de estar en la final, y presentamos la candidatura, y por suerte pues han tenido en cuenta nosotros, vamos representando a Cádiz en la categoría de iniciación a la exportación, que para nosotros es un orgullo, y puede representar también una empresa joven, emprendedora de la que Ubrique. Hay cuatro empresas de toda la provincia que han sido seleccionadas, y ya decimos, una es Mr. Handcraft, y bueno, pues por tanto acudís a la gran final en la que van a competir, van a estar presentes, pues ya firmas de toda Andalucía. Exactamente, pues cada representación, tanto como la de WeCommerce, como empresas portadoras, por ejemplo, en Cádiz, empresas portadoras es Bodega Barbadillo, que como todo el mundo conoce, es una empresa con una detallada experiencia en el sector del vino, y bueno, son mundialmente conocidos, y nosotros vamos por iniciación. Pero en cada provincia también hay iniciación a la exportación de Málaga, iniciación a la exportación de Huelva. En cada provincia está su categoría. Nosotros competiremos por los nóveles que están empezando a iniciarse en el mundo de la exportación. Uh-huh. Antes acordás que se apañen entre ellos, ¿no? Y, pero es que podemos hablar además de que Loja también, con el proyecto Origen 2.7, una expedición botánica, también llegaba, sí, a la semifinal de los premios internacionales quinto centenario Magallanes Elcano 2021. Exactamente, eso nos vino un correo electrónico desde los organizadores de los premios Magallanes y Elcano, y diciendo que por favor revisáramos los premios porque teníamos opciones. Entonces me pegué un fin de semana escribiendo más de 30 páginas para presentar proyectos, y de manera con sus preguntas, ¿no? Que de tipo test, pero con muchísimas preguntas y descripciones también. Y nada, y ahí estuvimos nosotros. Son premios que tienen carácter de innovación social. O sea, son premios para empresas que tienen una carga importante para ayudar a solucionar los problemas del mundo, uh-huh, digámoslo así, ¿no? Entonces nosotros, como nuestros productos están fabricados con materiales de cactus, el cactus es una planta en la cual no requiere mucha agua y tiene muchísima carga sostenible. Nosotros creemos que para ayudar y poner nuestro granito de arena a solucionar los problemas que tiene la industrialización de los productos de moda y los productos de artesanía de la piel, por ejemplo, sería conveniente también revisar y ¿por qué no?, apostar por otro tipo de materiales que ayuden también a mejorar el cambio climático y ayudar a poder la red, pues, no sé, por el tema sostenible, ¿no? Y creemos que los ODS, aplicar proyectos objetivos de desarrollo sostenible en nuestro proyecto, pues, era algo interesante, y eso también ha gustado también en los premios Magallanes. Pero claro, estos son premios que son premios internacionales, lo cual participan muchísimos países de Iberoamérica, uh-huh, Portugal y España, y son proyectos también muy importantes, la cual los que ganaron, tuve la suerte de ir invitado al Palacio Congreso de Cádiz para la entrega de los premios, y por ejemplo los que ganaron fueron, uno de ellos los que ganó fueron, son unos chicos de Madrid que hacen unos brazos para las personas que tienen amputado, por ejemplo, el brazo, y lo hacen con una impresora 3D, fabrican estos brazos que le ayudan a poder agarrar y sujetar producto, incluso para comer o para uh-huh, asearse, ¿no? Y son proyectos con un carácter social muy importante. Uh-huh. Pues en este caso también, en cualquier caso, la selección como uno de los proyectos semifinalistas lo que es una convocatoria, como bien comentaba Carlos, a nivel internacional, ¿no? De España, Portugal, sí, Iberoamérica. Esto de los premios, Juan Carlos, es una cosa que ha surgido ahora, ¿no? Estos meses, como con el proyecto nuevo de la expedición botánica de Mutis y el, uh-huh, artesanía en piel, ¿no? Y con cactus. Pero ya te digo, es algo que es temporal. No pretendemos a nosotros todos los concursos, porque tenemos que, esto también tiene una carga importante de tiempo para desarrollar, claro, todos los proyectos. Cada vez que presentas un sitio tienes que presentar mucha documentación, y nosotros tenemos mucho trabajo y tenemos que centrarnos en eso, en generar trabajo y avanzar. Y los premios también son reconocimientos, estamos muy contentos, la verdad no decimos que no, estamos muy contentos y muy muy orgullosos de recibir todos estos halagos y demás, pero estamos centrados también, tenemos los pies en el suelo y tenemos que seguir trabajando como venimos haciendo toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pues en cualquier caso, nosotros que queríamos destacar esos premios y esas candidaturas como reflejo además del trabajo en el día a día, y además porque hay que agradecer a las empresas como Loa, como la firma también Mr. Handcraft, como decíamos al principio, también en el caso de Hermepiel, con los que esperamos también hablar en estos próximos días, en general, ¿no? A las firmas ubriqueñas que están apostando por la actividad marroquinera con innovación, dando pasos hacia el futuro y dejando el listón tan alto, ¿no? Como decimos. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros poder representar la artesanía de Ubrique y con nuestro proyecto, por supuesto, pero bueno, como yo he dicho siempre, Ubrique tiene calidad de sobra y estoy seguro que muchísimas empresas, al igual que nosotros, pueden optar a este tipo de reconocimiento porque tienen la calidad suficiente para hacerlo. Muy bien, Carlos, pues como siempre agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos muy pendientes a ver si además podemos hablar de En cualquier caso, el premio está ahí ya, digo, en cuanto a los premios Salas, exactamente. Por la propia selección a nivel provincial, pero bueno, esperaremos noticias de esta forma en el futuro en torno a la gran final. Estaremos atentos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias. Lo importante, decimos, es todo el trabajo presente y todas las perspectivas además que hay de futuro, porque eso supone riqueza para nuestra localidad, trabajo para los ubriqueños y ubriqueñas. Así que siempre es importante dar este tipo de noticias. Carlos Javier Olmedo. Se agradece que a través de Radio Ubrique pues nos tengáis en consideración y seáis un poco el altavoz de todas estas cosas que están saliendo y bueno, que son importantes para, digamos, para ayudar a que un poquito más el nombre de Ubrique siga sonando, que eso siempre es bueno. Por supuesto que sí. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, buenas tardes.